buenas, aquí estamos en directo del todo, como mandan los cánones, están todas las cosas dispuestas, la gente está en su sitio y esperando que tú estés ahí al otro lado. Bienvenido, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como quiera que sea, esperando llegar hasta ti de la mejor manera posible. Puedes sintonizarnos a través de internet en las tres W's, radio528hz.com, haces clic en el player que encontrarás por ahí y nosotros aparecemos. Estamos en directo, estamos haciendo radio en directo, esto es Heaven and Hell, lo hacemos de lunes a jueves a partir de las 23:00 hasta las 00:00 en el horario internacional, GMT más 1, bienvenido. Ahora tenemos por delante para ir desgranando todo tipo de bandas, todo tipo de estilos, todo tipo de géneros bajo lo que suene a metal, eso es indudable. Las formas de comunicarte con nosotros están totalmente abiertas. Puedes hacerlo a través del Facebook Heaven and Hell, un Facebook que tiene un correo, heavenandhell528@gmail.com. Tenemos también un Twitter del cual se encarga el señorito NX. Ese Twitter es @heavenhell528. Tenemos gente en producción, MA, que nos ha estado comentando los contactos que ha estado haciendo a lo largo de todo el día con la gente, algunos de ellos que estarán sonando por aquí en el día de hoy, y JJ, que hace las labores propias de asesoramiento musical para que esto sea del agrado de la mayoría de todos aquellos que nos sintonizáis, que nos escucháis y que nos seguís, no solamente en directo, sino también a través de los podcasts que vamos descargando y vamos pasando, o bien que te puedes bajar del ebooks buscando en el ebooks ese Heaven and Hell. Comenzamos, lo que escuchas es del año 1987, pero es una composición encuadrada en un álbum que siempre estará vigente. De hecho, este disco, esta larga duración, The Hall of the Mountain King, ha sido reeditado nada más y nada menos que en tres ocasiones, teniendo todas ofertas atractivas como temas inéditos en la primera reedición, dos cortes en vivo se incluían en la segunda y dos pistas adicionales de manera acústica en la última. Se llaman Sabotage y con este Hall of the Mountain King comenzamos. Que elevó al grupo a puestos importantes de la escena, introduciendo algo que ya sería seña en el estilo musical de estos chavales de Florida, de esta formación llamada Sabotage, como eran los elementos sinfónicos y ciertos arreglos ambiciosos. La banda es noticia porque estará en el próximo Wacken Open Air en este año 2015, lógicamente, y ahí se pronunciarán por lo que seguirán realizando en el futuro, o bien continúa la banda funcionando, o bien demuestran que ha sido solamente una reunión para presentarle los cortes que han configurado parte importante dentro de la historia de esta agrupación y del heavy. Lo último de esta agrupación de los Sabbatas es un box set de auténtico lujo que contiene, entre otras cosas, un tributo al desaparecido Chris Oliva y, por supuesto, entre otros cortes que van incluidos en los distintos lanzamientos de este box set, aparecía este Hall of the Mountain King, con el cual comenzaba esta misión de Heaven and Hell. ¡Vámonos! Vuelven otros grandes del metal con unos comienzos brutales, aquellos que demostraban con lanzamientos como, por ejemplo, Into the Mirror Black. Es un grupo de una ciudad llamada Seattle, una banda llamada Sanctuary, un grupo que entrega un buen álbum con el cual, sin dejar las bases metaleras que siempre han acompañado a esta agrupación norteamericana, se deja caer con ciertos toques progresivos y, por supuesto, también dando arañazos un tanto groove a los temas que están dentro de este nuevo álbum llamado The Year the Sun Died. Estuary, Frozen, de George Sandyth, unos riffs que van de forma compacta, unos punteos muy notables y unas voces con unas melodías muy complejas, con ese ambiente de groove que te decía que eran forma de bloque compacto a los temas de este nuevo lanzamiento de los Sanctuary. Sanctuary, es de aplaudir la labor social que hace esta formación norteamericana, decirte que ellos donan parte de sus derechos a organizaciones para prevenir el abuso infantil allá en Estados Unidos. Bueno, pues algo loable y algo que merece la pena reseñar. 15 minutos sobre la hora de comienzo, sobre las 23:00, estamos con una formación que lleva ya 4 álbumes editados, shows con Saxon, Queensryche, Grim Reaper, Raven, Destruction, visitas por Europa, Japón, Australia y junto a las obligadas, por supuesto, Canadá y Estados Unidos. Es el bagaje de una banda llamada Widow. llaman Guido, una banda ya establecida como una de las imprescindibles de las nuevas agrupaciones que golpean con el metal de la escuela tradicional. Ahí encuentras en sus temas metal americano clásico. Hay también una actitud rockera, si lo pones a partes iguales en ambos lados de la balanza, es lo que te encuentras en este lanzamiento Life is Blood, editado también en vinilo y para el cual se han tomado sus buenos 4 años, resultando en general pues algo que nos parece una entrega bien terminada en todos los aspectos. Será el sonido de los Guido, y estamos con una formación que lleva ya nada más y nada menos que 35 años de historia. Es una agrupación hispana, una banda que sigue dando guerra. De hecho, están embarcados en una gira bajo el nombre de Barón Manía, que está recorriendo el territorio hispano, estando próximamente, te digo las fechas, día 7 en la ciudad de Sevilla, día 13 de este mes en la ciudad de Murcia, después día 20 en la ciudad de Barcelona, 21 en la ciudad de Tarragona, 27 Valencia, 28 Alicante. Es una banda que ha traspasado las fronteras de este país y que ha estado descargando, además, recibidos con cariño en distintos puntos del nuevo continente. Se llaman Barón Rojo. Resistiré hasta el fin. los temas imprescindibles en las descargas de los varones en directo. Un tema que, a pesar del tiempo que tiene, pues no podía haber sido más profético. Resistiré hasta el fin. Son Barón Rojo. Para más información de lo que es la gira de esta formación hispana, puedes entrar y puedes visitar su web www.baronrojo.net. Es una gira, según nos comentaban, en la que habrá shows en los que colaborarán personal que ha estado en algún que otro momento engrosando las filas de este mítico y legendario grupo hispano. Ahí estaba el sonido de Barón Rojo en vivo. Estamos con un quinteto germano, con lo último que ha editado. Esto se llama Get Your Balls Out, en lo que hay 14 temas en una hora de heavy con ramalazos power en unas composiciones que se nos antojan bastante frescas, composiciones directas y reminiscencias de lo que es un metal también rozando un estilo americano de allá de la década de los 80-90. Sama Messiah's Kiss, Get Your Balls Out, Living in Paradise. Que es Living in Paradise, rock metal de muy buena escucha y unas buenas melodías. Las guitarras son agresivas en bastantes pasajes, la batería es potente, hay un bajo completando la sección rítmica que se deja notar por ahí, y todo esto con un rendimiento vocal que sí es de auténtico lujo. Messiah's Kid, Get Your Balls Out. Desde Alemania, con estos no todo es lo típico que explota desde el corazón de la vieja Europa. Estilo totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrado las agrupaciones que van apareciendo desde esa parte del mundo. Messiah's Kiss, con lo que suena con esta formación, con unos británicos llamados Grim Reaper, vamos a llegar a cubrir la primera hora de emisión en esta nueva entrega de Heaven and Hell, en esta nueva entrega de Radio Online, de Radio Metal. se llaman Grim Reaper, es una formación británica, una formación que alcanzó cierta notoriedad con sus lanzamientos, recuérdalo, hasta que el See You in Hell. Hubo otro también muy bueno llamado Fear No Evil, una banda que cayó tras pasar de la independencia a sello multinacional. La intención era clara, la de conquistar el mercado norteamericano. De hecho, estuvieron en el cartel del Hell on Wheels, acompañando a los Helloween y a los Armored Saint por aquella parte del globo. Actualmente la banda está presente en el panorama del metal, pero no tienen discos. Sí están presentes como Grimmets, Grim Reaper, siendo un extended play con 5 temas en directo de distintos shows por Europa, lo que de forma más reciente ha sacado esta formación británica. Lie or Die es uno de los temas que están incluidos en este lanzamiento Rock You to Hell. Eso entraba como un cañón, lo anterior era el sonido de los Grim Reaper, una banda que está incluida dentro del ámbito de la New Wave of British Heavy Metal de los años 80, con ese Rock Me Till I Die. Y seguimos en el mismo orden de cosas, y me refiero a que también son británicos, también son de la nueva ola, se llaman Cloven Hoof, una banda que tras varios altibajos por los constantes cambios en el line-up del grupo vuelve a mostrar un intento de mantenerse en esa resurrección que inició hace unos años, y lo hacen con un nuevo disco que, aunque mantiene sabores de aquellos años, esto el comienzo me parece totalmente a los Maiden, bueno, pues aunque mantiene el sabor de aquellos años, ejecutan notablemente un elegante power metal melódico. Se llaman Cloven Hoof. Yeah. La nueva versión de Cloudenhoof, una versión bastante positiva. Hay muy buenas construcciones, la ejecución también es buena, y sin dejar los matices del metal británico, pueden con este Receipt Observe competir dignamente con las bandas que luchan por reinar en el segmento del power metal melódico. Manera cierran Aboral su debut. Es un ambiente épico desde el principio al final, con una portada bastante explícita de lo que te vas a encontrar en los temas. Es metal épico con mayúsculas. Los arreglos son de categoría propia de superproducciones. Hay una sección rítmica muy potente, las guitarras van a caballo entre lo que es el sonido heavy metal y el power. Se llaman Aboral, War is not over, y es el título del álbum, y este tema homónimo es lo que está sonando en Heaven and Hell. Oh, my God. Magistralmente conseguidos en ese trabajo de Aboral, en ese War Is Not Over. Muy bueno el álbum, muy bueno el grupo, te lo recomiendo. Que aparece desde el sur de Europa, se llama Nice Blue, es una agrupación de músicos veteranos en el panorama del hard rock y que viene a engrosar la lista de grupos españoles que buscan un hueco en el mercado internacional. La banda es nueva, los músicos son veteranos, la calidad de este trabajo, bueno, no hemos recibido todo el trabajo, solamente tres temas, pero sí el sonido de lo que hemos recibido es simplemente brutal. De hecho, la masterización ha corrido a cargo de Scott Hull, un ingeniero de masterizaciones, un hombre que yo sepa haya trabajado en la reedición de un disco de Lou Reed, aquel Metal Machine. También estuvo trabajando con Herbie Hancock en un álbum llamado The New Standard y también ha trabajado con gente como Lenny Kravitz. Bueno, pues aparte del sonido, las composiciones de los Ice Blue entran dentro de la más pura línea hard melódica. Hay profusión de teclados, hay una sección rítmica que mantiene la fuerza, unas guitarras con unos sonidos y unos solos que te envuelven. Y la magia, indudablemente, la completa la voz de una chica que va al frente de la banda. Todo es prácticamente perfecto, por lo menos en los temas que nosotros hemos escuchado. Se llaman Ice Blue, The Light of This World. Of This World, se llama Nice Blue. La banda estará acompañando a los Voodoo Circle en lo que será la primera visita de estos a España. Será el próximo día 13, viernes 13 de este mes, en la sala La Casa del Loco. Es una sala que está afincada, que está centralizada en la ciudad de Zaragoza, en el sur de España, perdón, en el sur de Europa, en el país España. Los Ice Bloom, por otra parte, no me extraña que ya tengan su disco también pendiente de venderlos en Japón, porque la calidad de este trabajo es innegable, es indudable y es algo que los nipones elogian, buscan y se lo llevan. Ice Blue es lo que sonaba desde España. Rockio, seguimos rockeándote. Por cierto, si quieres mandarnos material, puedes hacerlo a través del Facebook, a través de Heaven and Hell, bien por el Messenger, como están haciendo algunos grupos picarones. Se ponen en contacto con la gente de producción que va ocupando las sillas de los sitios de trabajo y van hablando con los grupos y más o menos van consiguiendo el material, aparte lógicamente del correo, que eso es ya una locura, eso es una auténtica locura lo que estamos cogiendo. Helix, Rock You, quien no recuerda aquellos trabajos como No Rest for the Wicked o el Long Way to Heaven o este de Walking the Razor Edge, un trabajo con más de medio millón de discos vendidos y que incluía este corte, Rock You. Un auténtico temazo de los Helix, esta formación canadiense, un temazo que salió en vídeo, pues esto fue hace muchos años, algunos de nosotros incluso no habíamos ni nacido, pero me contaron que esto había salido en un vídeo y había unas imágenes muy impactantes en las que aparecía Brent Dorner saliendo del agua tocando la guitarra y después terminando el tema. Venga, seguimos, nos quedan unos 10 minutos para llegar al final del programa. Vamos a hacerlo de manera explosiva, de manera potente, de manera poderosa. Speed and Danger está incluido dentro de lo nuevo de una banda llamada Battle Beast and Holy Savior. Hay dos guitarras, hay batería, bajo, teclado y una vocalista, la cual se ocupa de la lírica desde el trabajo anterior, desde aquel Battle Beast. Este se llama Holy Savior, es lo nuevo de esta formación finlandesa, una banda que tiene cierto reconocimiento en distintas esferas del metal europeo. Hay por ahí dos singles, uno de ellos llamado Madness, que están potenciando este disco, que aparte incluye otros cañonazos como este que suena, Speed and Danger, un tema que comienza con las galopadas del doble bombo, después las guitarras que se unen al igual velocidad, señal de voz para el cambio y la descarga, hasta el final con unos riffs afilados que escuchas por ahí, la garganta agresiva y todo eso dibujando en definitiva algo que si suena así en directo sería mortal, totalmente mortal. Speed and Danger, Battle Beast. señor Speed and Danger en los últimos compases de Heaven and Hell. No solamente lo que te decía de las guitarras y de la batería, cómo entraban, cómo recorrían, cómo la voz daba paso para después acompañarlos a todos. También el teclado lo acompañaba manteniendo el nivel. Es difícil mantener la fuerza en temas así de rápido y de duros con un teclado. También escuchabas la claridad y de manera cristalina el sonido de las guitarras en los solos, a punto de llegar, no a punto, no, 5 minutos nos quedan todavía. Pues venga, pues un poquito de repaso a formaciones ya establecidas, formaciones veteranas, formaciones que van presentando lo último de momento a lo largo de estos últimos meses. Formaciones que han significado, algunas no lo significan ya, no es el caso que nos ocupa indudablemente, pero formaciones que han significado parte importante en la historia del metal, otras que lo han significado y que lo siguen significando indudablemente. Running Wild, la banda dedicada a temas basadas en la piratería, abordajes y todo ese tipo de historias. Soldier of Fortune, Running Wild. De esa manera os vamos a decir adiós con esos Soldiers of Fortune, con la banda dedicada a temas, bueno, con la banda que cuyos temas estaban dedicados a la piratería. Pues esos Soldiers of Fortune, esos soldados de fortuna, bien podían ser piratas, corsarios o bucaneros, depende bajo la bandera que estuvieran, depende para quién sirvieran y depende de la zona y del espacio que cubrieran en el mar, eran unos, otros u otros, piratas, corsarios o bucaneros, esos soldados de fortuna. Nada más, a punto de llegar a la medianoche, desde el lugar donde estamos emitiendo, el sur de Europa, agradecer la sintonía, que hayas llevado una buena recepción, que hayas disfrutado con lo que para ti, el señorito JJ, el resto del staff, han preparado y con lo que nosotros te hemos presentado junto con ellos, escogiendo los temas para configurar un programa que hemos deseado que haya llegado hasta ti con la misma fuerza, con el mismo empaque y con el mismo poder con el que nosotros te lo mandamos noche tras noche, día tras día, tarde tras tarde. Gracias al personal técnico que nos ha hecho el aguante en el día de hoy, que al principio nos tenía un poco temblones, pero en fin, así terminamos. Death or Glory, Glory. Nada más, Heaven and Hell, mañana más.